Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo llevan ese lunes? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias que les tendremos hoy en Noticias 67 Costa Central. Arnold Schwarzenegger ya es oficialmente gobernador del estado de California. El actor convertido a político tomó posesión de su cargo esta mañana en una ceremonia celebrada en Sacramento. Le tendremos un reportaje completo. Además, seguiremos de cerca los últimos eventos de la ola de violencia producida en Salinas en el último mes. Este fin de semana hubo más tiroteos. Y hablaremos también de la actualidad de México, porque en Veracruz la policía ha detenido a un grupo organizado de secuestradores. Y en nuestro segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos hablará del dolor de pecho en las mujeres. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes, Terremotos de San José ganó, ya está en la gran final de la MLS. Tendremos información sobre los Troyanos de Alizal y los Gatos Salvajes de Watsonville, América y Chivas, casi eliminados en el fútbol mexicano. No lo olvide, tiene una cita con la mejor información, hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.